en revalorización con adoquines y le están poniendo color a los adoquines. Vamos ahora entonces a la charla con el director del Museo de Benito Quinquera Martín, que es Víctor Fernández. Vamos con Víctor Fernández. Las creaciones de Quinquera lo consideramos como una obra más, ¿no? Como simplemente no está realizada sobre tela, sino que en esta ocasión la tela fue el barrio mismo, ¿no? Claro. No solo Quinquela, sino vecinos muy cercanos a Quinquela, no hay que olvidar, ¿no? La familia Cárrega, sobre todo los hermanos Arturo y Aníbal Cárrega, que son los grandes impulsores de esa transformación. Como ustedes saben, ¿no? Ese que tenía el negocio de artículos de navegación. Claro, ahí en la esquina, uno de los extremos del caminito, ellos tenían un almacén naval. Y bueno, esto fue un largo proceso de deterioro que había sufrido el lugar desde el año 28, cuando se había levantado los rieles del antiguo ferrocarril. En realidad, el ferrocarril había dejado de funcionar en el 28, se levantan los rieles en el 54 y el lugar se transforma ya directamente en un basural a cielo abierto, que preocupa a los vecinos, principalmente a los Cárrega. Hay un hecho muy pintoresco desencadenante, que es una noche un carro que vuelca un cargamento de quesos podridos, ¿no? Vale. En el lugar, imagínense. El olor, claro, imagínense. En ese momento es que ya los Cárrega eran gente de acción y toman cartas en el asunto, van a ver a Quinquela a ver qué podía hacerse para recuperar ese lugar, y ellos mismos son los que la convierten en peatonal, así de hecho, sin demasiados preámbulos, colocando unas estacas. Esas cadenas que hoy tiene Caminito los extremos son el rastro, digamos, son la huella de aquella primera intervención, ¿no? Que fue colocar unos postes para que ya nunca más pudieran pasar carros, ni camiones, ni nada que lo siga deteriorando al lugar. Ahí nomás, al muy poco tiempo, que a Quinquela se le ocurre que el lugar, ahí mismo en el año 54, ¿no? Sí. Que el lugar se transforme en un homenaje a su gran amigo Juan de Dios Filiberto, a través de la evocación del tango que para entonces ya era universalmente conocido, ¿no? El Caminito. También los Cárrega, es Aníbal Cárrega el que pinta a mano sobre madera un cartel que clava sobre una de las paredes de Caminito diciendo, bueno, en este lugar se inspiró la música del tango. Enseguida Quinquela empieza a colocar esculturas, algunas las tomaba directamente del Museo de Bellas Artes de La Boca, que él había creado. Luego empieza a encargarle a los escultores amigos, contemporáneos, grandes escultores nacionales, esculturas, relieves pensados exclusivamente para el lugar. Y ya para el 55 tenemos a Caminito con una forma que a grandes trazos es más o menos la que hoy le conocemos, ¿no? Los muros pintados de colores, el arte. Es decir, es el arte el que transforma, el que toma posesión del espacio. Sí. Luego vino la oficialización, pero el que transforma el lugar es el arte. En el año 57, dos años antes de la inauguración oficial, para que el arte siguiera haciéndose dueño del lugar, aparece otro gran loco luminoso, ¿no? Cecilio Madanes, con el Teatro Caminito, que merecería, creo que, bueno, de hecho tiene un libro extraordinario escrito por Diego Kerry, ¿no? Didascalia del Teatro Caminito, porque realmente es una de las experiencias culturales más significativas de nuestra historia, ¿no? En lo referido sobre todo a vinculación entre arte y comunidad. Pensemos un teatro callejero que tenía el escenario en la mitad de la calle, cuya escenografía se completaba con los comentillos lindantes, comentillos que a la vez eran vestuarios de los grandes actores, ¿no? Jorge Luz, entre ellos, que era el actor fetiche del Teatro Caminito. Los vecinos a veces participaban de las obras. Madanes se había dado cuenta que los chicos del barrio, de tanto escuchar todas las noches las representaciones, aprendía los libretos de memoria. Y después al día siguiente en los juegos, por ejemplo en la calle, los chicos repetían frases, qué bueno. Partes del texto. Cuando Madanes se da cuenta de esto, empieza a incorporar a chicos y a vecinos en algunas funciones especiales. Es decir, realmente fue algo increíble que se prolongó hasta el año 73. Y bueno, entre las artes visuales, el teatro, la bohemia del barrio, fueron convirtiendo ese pasaje abandonado en lo que hoy es uno de los 9 lugares más fotografiados del mundo. Y hablando de paisaje cultural, ¿por qué no el Parque Hudson y por qué no el ranchito de Hudson? Es un paisaje cultural, ya que en ese ranchito, ustedes saben, no solo nació Guillermo Enrique Hudson y sus hermanos, allá él nació en 1841 en medio de la pampa, era una pampa ondulada, sino es el ejemplo típico de un ranchito de campo. Uno lo dibuja así, los chicos en el colegio apenas empiezan a dibujar un ranchito, dibujan el rancho de Hudson sin saberlo. Y al lado del rancho, ¿qué le ponen? Le ponen un árbol, generalmente le ponen un ombú, porque creen que el ombú es símbolo del campo. El ombú no es originario nuestro, vino trasplantado, pero cuando Hudson nació, hay una hilera de 25 ombúes en una línea de aproximadamente 400 yardas, o sea, casi 400 metros. La yarda tiene 90, un poco menos de 100. Entonces, era una hilera con esos árboles en medio de una planicie bastante, si bien tenía una cierta ondulación, había poca vegetación. Y entonces, en una línea de árboles, en esa zona donde hay una horquetadura, o sea, dos brazos de un arroyo que convergen en uno, y formando el Arroyo de las Conchitas, en un punto muy visible desde el horizonte, y bueno, se llamaba la estanzuela Los 25 Ombúes. Y para empezar entonces con Los 25 Ombúes, ¿por qué no continuar con la historia de allá lejos? De la canción de allá lejos vamos a poner la versión de Julio Lacarra. Ustedes saben que tenemos varias versiones, pero hoy vamos con la de Julio Lacarra, Allá Lejos. Lejos, muy lejos del sol, vuelve el recuerdo de allá. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día. Cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Alza su sombra el ombú, rancho de la inmensidad. Y bueno, estamos tratando de comunicarnos con el parque, pero parece que los teléfonos no son tan fáciles. Bueno, agradecemos a nuestros oyentes que nos están sintonizando, nos manda saludos. Nos manda saludos Eduardo Grondona, lo saludamos desde aquí. También Celia Carnovale nos está escuchando, un saludo para ella que hace poquito cumplió años. También está en el aire Rubén, que en pocos minutos los tenemos encima acá con nosotros. Y también los scouts de Hudson. Los scouts de Hudson se están preparando porque ellos siempre están presentes en todas las fiestas. También van a estar en la fiesta de la frutilla, que es el próximo sábado y domingo. Y dentro de los scouts de Hudson vamos a colocar un audio de por qué Hudson reinauguró su grupo de scouts con ese mismo nombre este año, porque había estado interrumpido por algún tiempo y vuelve. Vamos a poner a Eduardo Pérez del grupo de los scouts de Hudson, que nos cuente cómo volvieron a aparecer el grupo de los scouts de Hudson. Vamos con él. Azulando el día. 5 años se pudo cerrar el grupo, que bueno, lamentablemente se cerró por una cuestión u otra, y lo volvimos a abrir este año, y gracias a Dios, bueno, ahora nos anotamos todos, está la mayoría de mis hermanos, está mi mamá, está mi señora, mis hijos, está prácticamente toda la familia. Pero eso es lo bueno de compartir los buenos momentos, y gracias a nosotros le hicimos el gran jefe a nuestro Dios. Y bueno, por suerte pudimos abrir este grupo que tan aclamado era desde chico. Estuvo tanto tiempo cerrados y bueno, Guillermo Enrique Wilson volvió a abrir sus puertas. El 5 de septiembre fue el día del Scout argentino. ¿Por qué fue el 5 de septiembre? ¿Qué pasó ese día? Y bueno, se conmemora el 5 de septiembre por el general Severo Toranzo, que fue el presidente de Scout Argentina en ese entonces, y que dio en 1928, a través de, bueno, justamente de la radio de nuestro país, el mensaje, bueno, del cautismo que se formó acá en Argentina. Perito Moreno fue el que trajo acá, después de 5 años que se fundó allá en Inglaterra, que el fundador fue Robin Stephenson Baden-Powell, y él fue el que trajo acá a la Argentina. Y después, bueno, se conmemora el 5 de septiembre, que es la buena acción. Es el día del scout y también de la buena acción. O sea que todos los scouts de acá de Argentina hacen una buena acción ese día. Ah, mira vos. ¿Y qué anduvieron haciendo, Eduardo, este año? ¿Cómo? ¿Qué anduvieron haciendo este año? Y estuvimos bastante movidos este año. Estuvimos en varios lugares ayudando. Estuvimos en un comedor, estuvimos haciendo eventos del Día del Niño, y también estuvimos en un centro de jubilados, haciendo siempre servicios. Nosotros hacemos servicios sin fines de lucro, como los bomberos. Y donde nos llaman, estamos para servir. Y nuestro lema es siempre listo, ese es el lema internacional. Siempre listo. ¿Y cuáles son los servicios más comunes que suelen hacer? Y generalmente lo que hacemos es, bueno, en la sociedad, si hay algún evento, por ejemplo, nos una vez cuando fue lo que pasó en la inundación en La Plata, nos habían llamado para poder ayudar a la gente, por ahí recaudar las cosas, siempre, bueno, trabajando con Defensa Civil, en esos eventos, bueno, en esos tipos de tragedias también estamos. Y después, bueno, en lo que es toda la parte de la sociedad, que si tenemos que ayudar para algún comedor o para... Ahora, bueno, con el tema de esto del Día del Niño, estuvimos más o menos cinco veces ayudando a repartir juguetes. ¡Uy, qué lindo! Sí. Esa es la parte linda. Se va dando solo las cosas. Pero eso es hermoso. Sí. Bueno, enseñar también a los chicos, los más chicos, que sean solidarios, porque ellos también contribuyen. A veces llevan algo, por ejemplo, ahora vamos a juntar comidas y juguetes para los niños de Solano, de una zona que es bastante carenciada. Y vos ves que los chicos llevan su juguete que por ahí está bastante usado, pero ellos como colaboran, pero de una manera u otra. Y eso es lo hermoso de este movimiento. ¿Cómo se organiza? ¿Se organiza por grupos? ¿Cómo se organizan ustedes? Y tenemos varias edades. Están los castores, que serían los más chiquitos, de 5 a 7 años. Después están los lobatos, están los scouts, los caminantes y los rovers. Después tenemos grupo y después también tenemos por zona. Bueno, tenemos el distrito, que sería varios grupos, y después están las zonas. Es como piramidal. Tenemos el jefe de grupo, el subjefe. Después están los dirigentes, dirigentes de cada rama. Esa es la organización. Y bueno, nosotros dependemos de la organización mundial, ¿no? No es que está solamente acá en Argentina. La Argentina pertenece a la organización mundial, que es la Organización Mundial de Scout. ¿Y vos sos el jefe del scout del grupo este, Guillermo Enrique Hudson? Sí. Yo tuve la suerte, bueno, de poder ser jefe de grupo. No es fácil, llevar un grupo no es fácil. No es fácil. Estábamos posteando fotos y hay de todas las edades en ese grupo. Sí, es muy lindo. Además, les enseñan cosas muy útiles para campamento a los chicos. Claro, la idea es enseñarles, educarlos en valores. Nosotros tenemos un método que es informal, no es como en el colegio que es formal, sino que es informal, a través del juego. Ajá. Nosotros tratamos de enseñar, explicar algo, pero a través del método es el juego. Y justamente, bueno, queremos este año enseñar a los chicos un poquito más grandes que, bueno, que aprendan a planchar, a cocinar y bueno, a hacerse la comida solo. Ese es el objetivo nuestro. ¿Qué edad tienen los más grandes? ¿De qué edad estamos hablando? Y de edad de hasta los 21 años tenemos chicos. Los Robert. En la parte de los chicos más grandes, tenemos los Robert, que son los que el lema de ellos es servir. Ellos están para ayudar también a la sociedad. Así que por eso es que ya los preparamos como para que sean gente de bien. Eso es lo. Hoy día, ¿los chicos y las chicas van juntos hoy día? Sí, ¿no? Sí. A diferencia de antes, bueno, el scout fue hecho solamente para hombres, por eso era boy scout. Claro. Ahora es el scout solamente, que engloba todo, a chicas y chicos. Y bueno, ahora hay grupos que, bueno, que tienen equipos que son mixtos. Así que, a diferencia de antes, que se trabajaba solamente con varones y solamente con nenas, sino que ahora... se unió, significó todo. Y una consulta, ¿qué hay más, varones o chicas, o es parejo? Es parejo. Y ojo, que a veces las chicas son pocas a veces y tienen más competencia que los chicos, a veces pasa. Mira. Sí. Porque el espíritu de competencia es un poco más alto de las chicas que los a veces lo pasan por arriba los varones. Ah, son competitivas las chicas de día. Sí. A veces nos asombramos porque son por ahí dos chicas, pero son cinco chicos y a veces ganan las chicas. Me contaba Merizán, tu hermana, Merizán Pérez, que ella los veía a los hermanos mayores. Claro, decías vos que eran, ¿cuántos hermanos? 11 somos. 11. ¿Y en el scout cuántos hay? Y son 9, casi 9, sí. 9, sí, que solo vos, al ser el mayor, todos querían, fuiste el ejemplo. Todos querían ir con los varones. Sí. Y bueno, lo que pasaba es que yo no quería que vayan ellas. Y bueno, ellas vieron una vez que me fui de campamento anual. Y vieron algunas chicas que iban, pues yo les decía que solamente chicos iban. Y como vieron, dijeron, pero también van chicas, y ya después al otro año se anotaron. Y bueno, a partir de ahí. 14. Bueno, es así como estamos pasando un audio de Eduardo Pérez, que nos contaba cómo resurgió el grupo de los scouts de Hudson después de tantos años de estar ausente. Volvió a aparecer el grupo de los Scouts de Hudson con ese mismo nombre. Ustedes saben que los Scouts de Hudson están en Berazategui, pero vienen muy seguido a nuestro parque, al Parque Guillermo Enrique Hudson, y posiblemente los veremos el próximo fin de semana, el sábado o el domingo, en la fiesta de la frutilla. Y bueno, vamos a continuar con Hudson en el aire, y vamos a continuar con una leyenda. Vamos a continuar con una leyenda del Lapacho, pero esta contada por Celia Carnovale. ¿Qué pasa con el Lapacho y la leyenda del Lapacho? ¿Vamos con eso? Leyenda del Lapacho. Se arregla el pelo, él hace señas, pide dos tragos pa' continuar. Ahí los caballos lo ponen siempre sentimental. Caballo blanco para la dama y el caballero. Afuera sigue hachando el aire el aguacero. Parece un cuadro pidiendo a gritos exposición. Los solitarios color de luna bajo el neón. Yo cierro el piano, se pone el saco, cruza el salón. Bueno, nosotros tenemos para contarle esa historia del lapachito. Recuerden que nosotros plantamos un lapachito en la puerta de casa que tardó muchos años en crecer, en florecer. Y ahora me llegó la leyenda del lapacho. Me gustó tanto, porque tiene que ver también con este clima frío, con el invierno, que a veces nos entristece. Y bueno, esta es una linda historia. Leyenda del lapacho. Cuenta la historia que Dios estaba preparando el mundo. Se reunió una tarde con todos los árboles y pidió que cada árbol eligiera la época en la que cada uno de ellos quisiera florecer y así embellecer la tierra. Y en un estallido de alegría comenzaron todos a gritar: otoño, verano, primavera, decían. Pero Dios observó que ninguno elegía la estación de invierno. Entonces Dios preguntó: ¿por qué nadie elige la época de invierno? Cada uno tenía una razón: muy seco, muy frío, muchos incendios. Entonces Dios pide un favor: necesito al menos un árbol que embelece el invierno, que sea valiente y capaz de enfrentar el frío, la sequía y las quemas, y en ese frío poder embellecer el mundo. Se quedaron todos en silencio. Fue entonces que un árbol callado y tranquilo al fondo sacude sus hojas y dijo: yo voy. Y Dios, con una sonrisa, preguntó: ¿cuál es tu nombre? Me llamo Lapacho, señor. Los otros árboles quedan espantados del coraje del Lapacho y su locura de querer florecer en invierno. Entonces Dios respondió: por atender mi pedido, te haré florecer en el invierno no solo con un color, sino con varios, para que también en invierno el mundo sea colorido. Como agradecimiento le dijo: tendrás diferentes colores y texturas y tu linaje será enorme. Y así Dios hizo uno de los más hermosos árboles que da color al invierno. Y así tenemos al lapacho blanco, amarillo, amarillo del pantano, amarillo de la hoja lisa, amarillo niebla, rosa, púrpura, morado. Que podamos ser como el lapacho y que sepamos florecer en los inviernos de la vida. ¿Qué tal? ¿Les gusta la historia? Y esta canción va para el lapachito. estamos comunicados con Rubén. Rubén, ¿andás por ahí? Hola, hola, sí. ¿Me escuchas? Te escucho muy bajo. Yo te escucho perfectamente. ¿Vos me escuchás bien? Muy bajo te escucho. Muy bajo. Bueno, ahora tenemos a nuestra operadora que está tratando de combinar para que no sea tan bajo, pero está bien, yo de acá lo escucho perfecto. ¿Me escuchás vos? Sí, un poco de interferencia nada más, pero me escuchás. Bueno, entonces estamos perfectos. Entonces, bueno, contanos, se viene la fin de semana con la fiesta de la frutilla. Y vos estás muy ocupado con el tema de la frutilla y todo lo que esto implica. ¿Podés contarnos? Sí, estamos preparando. Aparentemente el clima viene bien. Y bueno, se ha hecho difusión y hemos tratado de presentar el museo para que esté en condiciones. Claro. Hemos habilitado el espacio del el salón de Justo P. Sáenz, con las vitrinas y algún material en exposición que se suma a la muestra permanente del museo. Contale a los oyentes, contale a los oyentes cuál es la sala Justo P. Sáenz, porque el museo tiene tres salas. El museo tiene tres salas en el edificio histórico, ¿no? Exacto. La sala Fernando Pozo, la sala Carolina Kimble y la sala Hermann Burmeister. Exacto. Uno dedicado a su madre, otro a quien reubicó la casa natal y otro al gran naturalista que guió en sus primeros pasos a Hudson en su tarea como naturalista, ¿no? Yeah. Y bueno, en los años 70 se intentó reconstruir lo que podría haber sido la estanzuela de los 25 embúes y con algunos dibujos del tradicionalista Justo P. Sáenz, hijo, se empezó a edificar, en principio un galpón, o lo que podría haber sido un galpón, que es reciente, es de 1970, lo inauguró el entonces ministro Tagliabue, y desde entonces sirvió como un lugar para hacer charlas, reunir público. Pero bueno, con el tiempo se fue deteriorando el techo, que era de paja, y bueno, después de 2010 hicimos una reestructuración del edificio y un recambio del techo. También lo hicimos críptico en relación a la naturaleza, ¿no? Lo pintamos de verde, crecieron plantas en su entorno y bueno, ganamos en el hecho de que no compite con el edificio original, porque bueno, hoy no está tan bien visto reconstruir edificios. Claro. Así que muchas de las vitrinas, o casi todas las que teníamos en el rancho natal, fueron allí. En el rancho natal se hizo una exposición como centro de interpretación, con una lectura fácil para saber quién fue Hudson y cuál fue su obra. Y este lugar lo fuimos adaptando. Este fin de semana va a ser el último que vamos a poder en el que vamos a poder mostrar dos piezas muy interesantes que tiene la Municipalidad de Quilmes y que nos la concedió en préstamo. Son las botas de don Roberto Cunningham Graham. Ah, sí, sí. Que sí. Vamos a tener que devolvérselas a la Municipalidad. y otra al Museo Brown. Al Museo Brown, sí, estaban en el Museo Brown, sí, de Quilmes. Y otro, el gran óleo que realizó Antonio Parodi, que siempre estuvo en el despacho municipal del intendente. Ajá. Y que también este fin de semana va a ser en este préstamo, ¿no? La última vez que lo vamos a poder apreciar, porque lo van a llevar el miércoles que viene al Museo Roverano. Muy bien. Muy bien. Normalmente este edificio... Así que bueno, eso es un poco lo que va a mostrar esta sala. Y también vamos a tener dos presentaciones de libros, una a las 2 de la tarde, el libro de Virginia de Matei, que se llama Soy la Quimio. Es un libro positivo, optimista, a pesar de lo que puede llegar a sugerir el título. Y a las 3:30... el libro de María del Carmen Pereira, que es la historia de la fiesta de la flor en los años 80 en Varela. Se llama Varela en Flor, ¿no? Esto va a ser el día 9. Vamos a tener esas dos charlas en el pabellón. Esto va a ser el sábado. Esto va a ser el sábado a las 2:30 de la tarde. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Y el domingo tenemos toda la fiesta de la frutilla también. Sí. Disculpame, no sale mucho eco. ¿Seguí saliendo con eco? Bueno. Sí, estoy haciendo un esfuerzo para no pisarme, ¿no? No. Y te escucho muy bajo. Está bien. Bueno, cortá y después yo te llamo. Dale, cortá y te llamo, ¿ok? Bueno, gracias. Chao, hasta luego, Rubén, hasta luego. Bueno, seguimos teniendo eco. Vamos con lo feo de Julio Lacarra. Volvamos con lo feo de Julio Lacarra. Y nos ponemos en el aire con Hudson en el aire. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, con un caracol vacío, con un caracol vacío, tomé un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo. Se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, pero si sale la luna, ay, pero si sale la luna, tus latas van a brillar. ¡Hey! Hola, Adrián. Hola, Tilio, ¿cómo estás? Esta vez estamos comunicados con Adrián Arias Mateusi desde el parque. Así que estamos desde el parque. Tenemos un problema con Rubén que tiene mucho retorno. ¿Vos me escuchás bien? Te escucho bien, te escucho. Ahora te escucho bien. Escúchame, te quería comentar una cosa, sí, tío. Dale. ¿Me escuchás? Sí, yo perfecto, te escucho perfecto. Bueno, mirá, en el caso de que se llegue a cortar, sí, porque tengo muy poca batería, te pido por favor que me llames al teléfono de Roberto. Está bien. Bueno, hagamos una cosa. Sí, en 5 minutos antes que se corte, decinos, vos estás con el tema de las plantas y las huertas. Contame lo que es lo que estás haciendo vos lo más pronto que puedas antes que se corte. Bien. Bueno, estamos en plena etapa de transición entre lo que es los últimos escarceos de las hortalizas típicas de invierno, donde, bueno, ya dejamos algunas semilladas para acopiar semilla orgánica para la próxima temporada, y estamos ya en pleno cultivo de las especies de verano, esperando pronto a cosechar tomates, cosechar berenjenas, pepinos, bueno, todo lo concerniente a verano, ¿no? Maíz, poroto de verano. Lo que ya estamos en plena cosecha es rabanito, remolacha de verano, acelga y lechuga. Ah, muy bien, muy bien. ¿Hola? Hola. Sí, yo tenía miedo que se cortara. Bueno, perfecto. Si tenés poca batería, vamos a dejarte. En todo caso, te llamamos en otra oportunidad. Te estás preparando para la fiesta de la frutilla que viene para el fin de semana. Para la fiesta de la frutilla, ahí te quería comentar que en cualquier momento publicites, vamos a tener el agrado de contar nuevamente con una gran banda de la vecina y amiga localidad de Avellaneda. Sí. Que son los chicos de Costas Band, que hacen música popular, todo lo que sea rock nacional, muchos covers de Fabiana Cantilo. Hay que escucharla realmente a Luján, que es la cantante que, bueno, la verdad que tiene una voz alucinante y es le ponen mucho ritmo. En toda la escena under de Avellaneda son muy, muy conocidos. O sea que vamos a tener aparte del folclore que siempre está presente, vamos a tener muy buen rock and roll en la fiesta de la frutilla. Ah, me parece muy bien, perfecto. Bueno, Adrián, si tenés poca... Aparte, como te comentaba, ¿no? Con una de las voces femeninas de la escena musical de Avellaneda más importante. Así que va a ser muy lindo, un espectáculo muy lindo. Hacen covers de Fabiana Cantilo, covers de Charly García, de Andrés Calamaro. Bueno, si tenés poca batería, yo ya te dejaría para la próxima semana. Y continuamos con Rubén Rivera, si nos podemos conectar en el aire. Bueno. Tengo todavía, preguntame, que resistimos un poco la batería. No, está bien. Lo que pasa, está bien. Quedamos para la próxima. Voy a intentar llamarlo a Rubén y cualquier cosa te vuelvo a llamar yo, porque el problema es la batería, perfecto, no que te llame. Vos escuchás bien, vos no tenés problema de retorno, ¿no es cierto? Gracias. No, por nada. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a ver si nos podemos conectar con Rubén Rivera, a ver si lo tenemos acá en el aire. Y mientras tanto vamos a escuchar el 12, la pista 12. Yeah. Hola, Rubén. Sí. Volviste al aire. ¿Se escucha? Yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Sí, ahora sí, pero bajísimo. ¿Pero no tenés retorno? No, empieza la reverberancia. ¿Llamando vos también tenés retorno? ¿No será que tenés los dos teléfonos juntos? Sacá el otro teléfono o cortalo. ¿Cómo? El otro teléfono, sacalo o cortalo el otro teléfono, apagalo. No, está separado, no. ¿Y seguís teniendo mucha reverberancia? Sí, es imposible hablar. No me digas, ¿en serio? ¿Querés, te llamo yo por...? ¿Querés, llamame el teléfono mío, cortá y llamame el teléfono, o te llamo yo el teléfono tuyo, como quieras. Bueno. Dale, bueno. Bueno, ustedes saben que en el aire, cuando uno está así directamente, pasan estas cosas. Y bueno, ocurren estos temas del teléfono. Bueno, vamos a ver si conseguimos el aire. Seguimos con el 12. Con sonidos de Sound of Silence. Bueno, quería hacerte un comentario, porque esta semana salió en Página 12 y en algunos otros diarios una noticia sobre un decreto que sacó la provincia el 17 de octubre sobre, bueno, una supuesta salida del organigrama de cultura del Museo Hudson y el archivo Levene. Sí, se comentó eso, sí. Bueno, recibí cantidad de llamadas. Yo lo que quería era aclarar que eso es una noticia de hace 2 años, y lo que se hizo ahora es blanquearlo en una resolución. Y es verdad, bueno, el museo había sido ascendido a dirección y, bueno, por una indicación de... Pero Nacional se volvió a subdirección. Es un tema formal, básicamente, no atañe demasiado a la existencia del museo en sí. Claro. Pero bueno, fue hace 2 años. El Museo Levene, el archivo sí tuvo un perjuicio porque tenía un director político que, bueno, quedó sujeto a un contrato y no al organigrama que lo consideraba dirección. Claro. Así que es una cuestión básicamente formal, que va más allá del mayor o menor financiamiento de la cultura, ¿no? Claro. Que atañe a cuestiones de mantenimiento, o algún tipo de obra que mejore, bueno, el confort para los visitantes o la conservación del patrimonio. Pero a los efectos del parque, digamos, sigue igual. Sí. Pero bueno, quería aclararlo para tranquilidad de todos aquellos que, digamos, se preocuparon, llamaron, trataron de... a quienes les agradezco, ¿no?, profundamente el interés. Claro, claro. Porque, bueno, a pesar de que a veces en las gestiones se piensen que los museos, carecen de prioridad, son importantes y la gente los valora y desea que se sostenga. Y ojalá, siga ocurriendo. Bueno, vamos a pasar un poco en limpio entonces lo de la fiesta de la frutilla. Son 2 días. Es el sábado 9 y el domingo 10. En principio el tiempo parece portarse bien, o sea que no va a haber lluvias, no va a haber inconvenientes. Y el sábado es la presentación de los 2 libros. Uno es el de Matei, Y el otro... Y el de María del Carmen Pereira. Exacto, que eso que van a ser... Que fue bibliotecaria del museo y que, bueno, participó con su familia en la Fiesta de la Flor en los años fines de los 70 y 80. Y de alguna manera ella pudo reunir, ¿no?, historias y recuerdos. Claro, claro, y va a publicar. Te quería comentar que encontré un libro muy interesante esta semana sobre la vida de uno de los editores más distinguidos de Hudson, que fue Santiago Rueda. Ah, perfecto. Todavía no lo leí el libro, es extenso porque está dedicado a toda la bibliografía que editó este hombre, ¿no? También las letras, y que le dedicó un gran espacio en los títulos de su editorial a Hudson. ¿De qué época es este libro? Es actual. Es actual. Hace poco. Ah, perfecto. Sí, yo no lo conocía a Santiago Rueda, pero sí a su hijo. Ajá. Enrique Rueda, que publicó El Ombú con una traducción de Violeta Cinia a fines de los años 80. Y no, a principios de los años 80 con un prólogo de Marcos Victoria, una joya de nuestra literatura, ¿no? Los claro. prólogos son importantes para los libros. Claro. Y Marco Victorio fue un gran prologuista de esa edición de Lombú. Pero bueno, su padre, el padre de Enrique Rueda, Santiago, bueno, publicó Pájaros de Ciudad Aldea, el Niño Perdido, Aventuras entre Pájaros. En fin, muchos libros que no eran conocidos acá en la Argentina. ¿Y qué editorial es esta? ¿De qué editorial? ¿Rueda? No lo tengo acá, pero es gente que no conozco. Bueno, vos sabés me que... Me pareció interesante, la próxima lo llevo y lo vemos más en profundidad. Pues, se habla siempre de los escritores, pero se olvida a veces... O nos olvidamos de los editores, de los prologuistas, de los traductores, que hacen mucho para que la literatura pueda seguir imprimiendo títulos como los de Hudson, ¿no? Bueno, un nuevo camino para conocer a Hudson. Bueno, ya nos estamos despidiendo, Rubén. Bueno, los espero el fin de semana, la Fiesta de la Frutilla. Bueno, en una edición más. Nos vemos más en una edición más de la Fiesta de la Frutilla allá en el Parque Hudson. Chao, Rubén, hasta la próxima entonces. Dale, un abrazo. Un Adiós. Abrazo, nos vemos, hasta luego, chao. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ustedes saben que ya estamos terminando, los esperamos el fin de semana, con buen tiempo esperemos, por lo menos eso es lo que dicen, sin lluvias, un día agradable, primaveral, con sol o sol y nubes, pero sin agua, ideal para recorrer el parque, ideal para conocer la Fiesta de la Frutilla, un evento multitudinario. El año pasado fue el evento que más público concertó en la visita al Parque Hudson, se llenó realmente, incluso tuvimos una filmación hecha por un dron, multitudinario, así que vengan con tiempo, vengan con una sillita, vengan con su termo, con su mate, con su reposera, lugar para sentarse, y dispongan de todo el día porque es una fiesta para recorrer en familia. Así que lo esperamos en la Fiesta de la Frutilla este sábado o este domingo o los días cuando ustedes puedan o quieran estar en el parque y disfrutar del Parque Hudson a pleno. Chao, hasta la próxima. Atilio Martínez se despide. Chao, hasta la próxima. Y estamos esperando que nos ponga el cierre y no lo encuentra el cierre. Bueno, vamos con el cierre. Hola, bueno, están buscando. Ahí dice de Buenos final. Aires. Ahí está. Hasta luego, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. Quédate en el aire de Arinfo.